sigue la Campe este y seguramente las actividades culturales, artísticas, para que los compañeros que están acá la pasen lo mejor posible. Este además va a ser seguramente el epicentro de la protesta social y sindical en Argentina. Este es un lugar donde seguramente nos juntaremos los dirigentes de todas las organizaciones, los militantes de todas las organizaciones, de los sindicatos, para ir articulando esta unidad que hemos logrado el viernes pasado en la primera jornada de lucha que hicimos con los más de 100 cortes. Bueno, esa unidad, creo que esta carpa va a ser el lugar donde la vamos a seguir alimentando y construyéndonos.